La única emisora que no se afreve a hacer las otras cadenas. La música la ponemos nosotros. Victoria. Victoria. FM. FM. Quito. Quito. Quito. Victoria. Victoria FM, la emisora que escuchan las otras emisoras. Victoria. La mejor música, sin programaciones. Sin programaciones. Discos. Victoria FM. Victoria FM. La emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Discos. La mejor música. Por 100% música. Hasta de tauromaquia. Victoria FM. Victoria FM. Victoria. Generación. Victoria. Te oriente, orienta. Marcamos contigo. La emisora de radio del que todos escuchan. Tenemos más cobertura que Radio María. María. María. La única emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Claro que sí, guapi. Sí. Victoria. Victoria FM. La única emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Claro que sí, guapi. Sí. Victoria. Victoria FM. Cada día y cada semana, la mejor música. Marcamos contigo. La única emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Claro que sí, guapi. Sí. Victoria. Victoria FM. La mejor música, y que nos escuchas. Sin programaciones. La emisora de radio del que todos escuchan. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, gracias, se le quiere! ¡Gracias, super programa! ¡Gracias, Cadena Día! ¡Cadena Día! ¡Día! Un lapso lo tiene cualquiera. Bueno, Marta, hija, que estamos en Cadena 100, a estas alturas de la película, ¿dónde estamos? Dejes de hablar de hamburguesas, de comida. Háblame de lo que sale del coño, no mames. ¿Ves el coño? Es que eres una ordinaria, tía. ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres? El abuelito de Heidi. Es el abuelito de Heidi. Es el abuelito de Heidi. Es el abuelito de Heidi. Es el abuelito de Heidi. Victoria, Victoria, Victoria, Victoria. Victoria FM. Victoria, la emisora que escuchan las otras emisoras. No estamos solos. Sonido, Victoria FM. ¡Ya viene, diga, este fantasma de mierda que a mí no me amenaza ni Dios! ¡No es un colegio! ¡No estamos de veraneo! ¡Una, dos, tres! Tienes dos minutos para dejar ahí encima el machete y los dos botes que te han cogido. ¡Seis! ¡Siete! Ya puedes ir contando. Esto no es una guardería. Para eso os quedáis en casa. ¡Esto no es un geriátrico! Victoria. ¡No puedo con toda esta porquería! ¡Al pirata abandonado! ¡Nadie le escucha! ¡Victoria! ¡Y que nos escuchas! Victoria FM. No me calmo porque no pegas palo que al agua desde que no pegas tú, ¿verdad? Coges tú muchos moluscos, ¿verdad? Victoria. Victoria FM. Pues mira, tú no has pescado ni un pez, ¿y qué? ¿Vale? ¿Y qué? Pero como tú dices, yo, que no yo voy a pescar, yo voy a pescar y tú no vas a pescar. Y voy a por leña y tú no vas a por leña. Si tú eres el primero que dice que no es un concurso de pescos. ¿Cómo te diste a boca? Luego te vas a decir que haces algo los tres. ¿Tú qué haces? Que el señor se levanta a las 5 de la mañana y nos tenemos que levantar nosotros a la mismo. Un paseo. Victoria FM. Victoria de Oriente, Orienta. ¿Te acuerdas la sirenita Dakota? ¿Te acuerdas la sirenita Dakota? Sí, muy bonita. Oh, a mí me encantaba, ¿eh? Hombre, Ariel, ¿te acuerdas? Y luego la bruja Úrsula. Sí, yo era ella. Victoria. Victoria. FM. Dime, nos escuchas. Victoria de FM. Victoria FM. Victoria. Victoria FM. La emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Todo el día berreando como una cabra, hablando mal a la gente. La boquita. Va de chunga, va de chunga. Y para eso sí que va de chunga. Para el chunga yo. ¿Pero qué chunga eres tú? Loca, si eres una niña de papá. ¿Qué dices tú? ¿Qué chunga eres tú? ¿Qué chunga eres tú, niña de papá? Anda, corre, tira. Me das una buena comida. Si eres una niña de papá. Ya me la pego. Súmate así en tu pasión por la música. Ay, qué tontica es, de verdad. Victoria. ¿Qué verano que le falta a la tonta esta? Victoria de FM. Victoria de FM. La emisora que escuchan las otras emisoras. Victoria de FM. Y que nos escuchas. 25 más 6 son 25 más 6 son 31 euros. Es lo que toca. Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí. Que sí. Te digo yo a ti que sí. La emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Victoria de FM. Te digo ya sí. Y que nos escuchas. Vale, muchacha, te lo voy a explicar. Que te lo podría explicar mal, pero te lo voy a explicar bien. El vestir animales muertos encima de tu cuello o en tus chaquetas o en tu cuerpo no te hace ser más glamuroso, ni te hace ser más glamurosa. Al contrario, te hace ser más insensible. Todos sabemos lo que queréis promover y del palo que vais, pero ya está bien, ¿me entiendes? El sufrimiento ajeno, tío. ¿Pero quién está para servirte a ti? ¿Pero quién está para servirte a ti? ¿Quién está para servirte a ti? A ver. Tu música, tu radio. Victoria de FM. Victoria de FM. ¿Quieres que conteste? Bueno, primero quiero que deshagas las ciertos comentarios que has hecho previamente. Primero, esto es jugar con desventaja, porque tú has estado enseñando, me imagino, imágenes a la gente y haciendo ya unas preguntas que estaban semicondicionadas, cuando yo, por ejemplo, desde donde estoy, no estoy viendo nada. La emisora de radio del que todos escuchan. No, pero las imágenes que... No, pero te refieres a las imágenes que han salido de los bulos, ¿verdad? Exacto. José Manuel. Henry, 4 horas de música. Un país muy lejano. Victoria FM. Sí puedo decir que tú has dicho que lo estaban viendo. Es un error muy fácil. Fácil. 400.000 personas cuando eran un mínimo de 400 millones. Es un error de un cero. Vale. La única emisora que no se adhieren a hacer las otras cadenas. Pues José Manuel, primero le pido perdón. Usted sabe, es verdad. Victoria. Toda la actitud. Cualquier sistema que montéis sin nosotros. Cualquier sistema que montéis sin nosotros. Será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Victoria FM. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros. Victoria será derribado.